Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué arranque de programa con esta canción blues, Sweet the Shoes. No sé cómo se diga, pero pues es esta. Fíjense, esta canción está considerada como las primeras grabaciones de rock and roll de la historia. Esta canción fue grabada ya en 1955. O sea, tiene 61 años, por ahí así. Esto es del músico norteamericano Carl Perkins. ¿Cómo no? Y es un clásico. Es un clásico de rock and roll. Como saben, buena música. Y aquí Juan de Dios Rincón en el control operativo. Todas las noches nos pone el arranque con buena música. Les doy la más cordial bienvenida. Esta es la emisión número 2223 de Fórmula de los Negocios. Está el equipo completo arrancando el programa. Tenemos temas, información relevante, importante para usted. Se puede comunicar a través de las redes sociales. Aranza Angulo, nuestro community manager, está pendiente de usted a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y también nos puede ver en vivo. Estamos transmitiendo en vivo por televisión, Twitter, Periscope. Baje la aplicación de Periscope y comuníquese con nosotros. Y a todos nuestros amigos de Periscope les mando un saludo. Quédese con nosotros, sintonícenos a través del radio 94.5 de FM aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a través de nuestra página web también puede escuchar el programa. Métase a www.formulelosnegocios.com.mx y hay una pestaña que dice transmisión en vivo. Dele clic y también nos va a poder escuchar. Así es de que nos puede escuchar, nos puede ver y puede leer los temas, puede comunicarse con nosotros. La verdad que somos ya una emisión multimedia, internacional, global, universal. Y esta noche, noche de especialistas, me acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum. Y Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, pues como siempre muy a gusto estar aquí contigo. No, gracias. Y compartir con todos aquellos que nos escuchan, pues temas del índole fiscal, ¿no? Oye, ¿cómo va Impuestum? ¿Cómo bien, vas? Vamos muy bien. Creciendo, pues ahorita, ¿no? Porque ustedes... creciendo, y además estamos en una etapa de pues estamos en dos momentos, ¿no? Con los clientes. Por un lado, planear de otra manera, ver, ir viendo cómo va su cierre fiscal de este año, o sea, cómo lo están. Y que hay cosas nuevas que hay que aplicar, nuevas. Hay cosas que estar pendientes. Y por otro lado, fíjate que ya creo que es importante que cada día los empresarios van entendiendo más el tema de presupuestar financieramente hablando la empresa, ¿no? O sea, por ya, supuesto. Ya claro. A lo mejor eso siempre lo pensamos para empresas muy grandotas. Y yo creo que es importante que ya, no sé, en esta mañana, esa semana me llamó la atención, pues que dos de mis clientes, o sea, dos sí fue por propuesta mía, pero dos por iniciativa de ellos. Oye, Carlos, vamos a, tenemos que planear el próximo año, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, ¿te refieres? El no, presupuesto no, fiscal. Financiero y fiscal. Ah, financiero, claro, o sea, bueno. Financiero, o sea, porque pues al final del día, creo que hemos hablado varias veces aquí, pues en Impuestum, ok, nuestra misión o nuestro objetivo principal es que el cliente cumpla adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Claro. Pero claro, también es que el empresario vaya conociendo la realidad financiera de la empresa, para lo cual es importante tener una contabilidad, dirían los abogados, correctas en tiempo y forma, ¿no? Entonces, es un término un poquito abogado, ¿no? Pero finalmente es eso. Entonces, hoy en día ya estamos empezando a trabajar con eso. Y nos damos poco a poco cuenta que va cambiando un poco el cheat y creo que para nosotros en Impuesto un contador es parte de lo que hemos ido generando en el mercado, ¿no? Ir ayudar al empresario a su crecimiento y que conozca de mejor manera lo que es su empresa. Porque siempre, okay, el tema fiscal es muy importante, pero a veces pareciera que fuera lo único importante, ¿no? Bueno, yo déjame decírtelo. Yo lo veo como cliente desde el punto de vista de la relación con tu contador. tradicionalmente nomás eran impuestos. Así es. ¿De acuerdo? O sea, y bueno, sí, la planeación, estados de resultados y todos los reportes financieros. Pero hoy, bajo las condiciones actuales, la tecnología a donde nos ha llevado el SAT con esta, pues le llamo yo desborde tecnológico, porque pues quieras o no, estamos con la tecnología encima, que ayuda, definitivamente hay que buscar la parte cómo hago para que la tecnología trabaje a mi favor. Uh-huh. Y ustedes se convierten ya más en un asesor. Así es. En un asesor fiscal, financiero, de planeación. Claro. Porque se vuelve, pues, indispensable. Claro. Sí, yo me acordaba, por ejemplo, hace poco vi un amigo y yo me acuerdo que este tema de, por ejemplo, cuando había las reformas fiscales, ¿no? Salían el 30 de diciembre. Ajá. Eran como que una caja de Pandora que poca gente lo conocía. Correcto. Hoy sí. En día salen, se promulga la iniciativa en septiembre, se está discutiendo, ya sabemos los ciudadanos lo que están proponiendo como tal. Correcto. En octubre, a finales de octubre, a lo mejor ya sale esto. Tendremos, ahí hay más elementos de conocimiento. Y eso es benéfico para el cliente como tal, para el contribuyente, ¿no? Bueno, y también es benéfico para nuestro gobierno, para fortalecerlo en las cuestiones financieras. Se está pasando por una situación de crisis muy fuerte el gobierno, que repercute necesariamente en la economía a nivel nacional. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar esa sinergia en verdaderamente resolver juntos y enfrentarse juntos a los problemas, ¿no? Claro. Ya basta de que los políticos nada más embolsen la lana y no dejen nada. Bueno, ¿No viste lo que le pasó hoy a la delegada de Tlalpan, la nueva delegada de Tlalpan allá en la Ciudad de México, que fue a tomar posesión de las oficinas ayer y no le dejaron nada? ni escritorios, cabrón. Bueno, ya son épocas ya, esperemos que ya pasaron, ¿no? Que vaya cambiando eso. Entonces, sí, por ejemplo, entonces ahorita, y ya entrando un poquito en materia, ¿no? Recordan que la quincena pasada que estuve, pues hace dos jueves que estuve por acá, hablamos del primer tema que era la deducción inmediata de las inversiones, ¿no? Que fue, fue anunciado. Fue en esta iniciativa. Correcto. Y creemos que es una muy buena iniciativa. De una u otra forma, creo que era necesario el regreso a esa deducción inmediata. Nada más te comento que hay un rumor, lógicamente todavía no está totalmente aprobado esto, de que recordarás que era aplicable únicamente para empresas que tuvieran ingresos de 50 millones de pesos para abajo, ¿no? Correcto, sí. Pero existe la posibilidad de que se vaya a 100 millones, o sea, empresas que sean de 100 millones para abajo. Yo creo que es una buena medida, porque al final de cuentas, pues abarca ya mayor número de mayor empresas, número de contribuyentes, y eso mueve la economía. Y lo más importante es que en el caso particular de esta reforma o esta propuesta, porque quiero hablar no reforma, propuesta de reforma, está que la deducción inmediata no solamente se aplicará a partir del año 2016, sino que te dice en una parte de la misma iniciativa que en el caso de las inversiones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2015, tú lo podrás considerar. ¿Qué están buscando? Está muy bien. Que se mueva un poquito ahí, sí, que la, te motiven la a economía, hacerlo. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque si no, ¿tú qué vas a decir? Oye, si yo quiero comprar una maquinaria hoy y no me es tan necesaria, me espero a hasta que aplique la próxima ley. Claro, entonces, claro, es una medida creo que correcta. Por un lado, para que tú como contribuyente ya lo puedas tomar, y por otro lado, pues para que se mueva la economía, ¿no? Miren, amigos, yo creo que esta es la parte que, como le llamo yo, la parte de inteligencia fiscal, que gracias a que Carlos viene aquí a Fórmula de los Negocios cada 15 días a platicar, tómelo, reflexione, pero llévelo a cabo, hágale caso a Carlos, porque pues lo que pretendemos y lo que buscamos es de que usted tenga precisamente información de primera mano que le permita tomar decisiones asertivas y que apliquemos esa inteligencia fiscal. Claro. Que, como dice Impuestum, ¿no? O sea, para que duermas tranquilo. Así es, estamos buscando tu tranquilidad fiscal como tú. Tu tranquilidad fiscal. Y déjeme decirle, yo sé que a veces el tema fiscal, pues es, tú dices, oye, aquí lo único que busca la gente es no pagar impuestos, pero bueno, aquí la propuesta de nosotros es páguelos, pero inteligentemente. Claro. Y que puede hacerse dentro de una planeación de crecimiento de la empresa, independientemente de que estemos o no en crisis, ¿no? Así ¿Estás es. De acuerdo con ese pues es que postulado? Ya es lo que nos tocó y hay que echarlo para adelante, ¿no? Claro, ya hay que echarlo para adelante. Esa frase me encanta, amigos. Quédese con nosotros, un tema sensacional. Vamos por lo pronto a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Sí, amigos, usted le atinó. Este es Elvis Presley con Always on My Mind. Es una canción compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson Thompson para Elvis Presley, que la grabó la canción el 29 de marzo de 1972. Ya andaba en las últimas Elvis Presley, ¿no? En el 72. Bueno, no sé, porque todavía pues fue para el documental de 1981, This is Elvis. Aunque fíjense, fue el primero en grabarla, pero la primera versión en publicarse fue una de Brenda Lee en Always on My Mind, otro gran clásico del rock, aunque este es un pues una balada, música country quizás, o rhythm and blues, cantada por Elvis Presley. Buena canción, buena música, quédese con nosotros. Es jueves, viernes chiquito, 2 de octubre. La verdad que yo no vi noticias de nada grave que haya sucedido en las manifestaciones en la Ciudad de México, pero bueno, quédese con nosotros. Déjeme darle una así noticia, sobre todo del huracán Joaquín. El huracán Joaquín es un extremadamente peligroso huracán, ya categoría 4, que está azotando a las Bahamas Central. Mire, está a 45 kilómetros al este-noreste de Clarencetown, Long Island, Bahamas, y a 120 kilómetros del sur de San Salvador, Bahamas. Tiene vientos sostenidos máximos de 215 kilómetros por hora. Tiene un movimiento actual oeste-suroeste a 250 grados a 7 kilómetros por hora. Está prácticamente estancado ahí en las Bahamas Central. Tiene una presión barométrica de 931 milibares. Es muy poderoso. Tiene una trayectoria que, de cumplirse los pronósticos, pues va a ir a dar por allá a la costa este de los Estados Unidos, por allá por North Carolina, quizás allá a la altura de Nueva York. Así es de que hay que estar informados. Es, creo que, el primer huracán mayor, gigantesco, de la temporada en el Atlántico. Y mire que ya estamos al último mes de la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informados. Por lo pronto, aquí en la península de Yucatán, en Mérida, lluvias dispersas. Ya sabe que así nos la vamos a pasar, yo creo, todavía todo el mes de octubre, hasta que empiecen a llegar los frentes fríos, que nos vengan a minorar el calor y que nos vengan a minorar también las lluvias. Hay que estar informados, ya tiene usted la información. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a cenar al restaurante El Argentino? El Argentino está cumpliendo 15 años, va a hacer festejos. Quedó de venir Miguel Galloso a uno de los programas para platicar con usted de cómo vamos a festejar. Ya ve, festejamos en septiembre ofreciéndole un 30% de descuento en los consumos. Vamos a esperar qué nos ofrece ahora don Miguel Galloso, pero por lo pronto vaya al Argentino, la auténtica parrilla argentina. Mire, pídase un... ¿Cuál es lo que te gusta más de carne? Picaña. Una bueno, picaña. Sí, a mí me fascina. El bife de chorizo y la picaña. ¡Oh, qué rico! Y mire que el otro día me comí un vacío. Tenía rato que no pedí un vacío. ¡Qué delicioso corte! Amigos, el Argentino es la auténtica parrilla argentina con cortes argentinos que no puede usted perder la oportunidad de saborear. Y pues nosotros, si usted va allá y dice que escucha Fórmula en los Negocios, nosotros le regalamos una copa de vino para que acompañe su comida. Váyase a cenar al Argentino, la pasa bien. Además es Thursday Football Night. Bueno, está el fútbol americano hoy en la noche, los Cuervos contra los Acereros de Pittsburgh, así es de que vaya a disfrutarlo allá al Argentino. Bien, me acompaña, ya sabe dónde está el Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, sobre prolongación Paseo de Montejo, y disfrute de una buena cena. Me acompaña Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí platicando de estos temas ¿Por dónde más le entramos este tema, Carlos? Dos temas más importantes de esta propuesta de iniciativa de reforma fiscal. Está uno relacionado con lo que es una deducción personal. Recordarán ustedes que de la reforma que hubo para el 14 y 15, es de que hay una limitante para que tú puedas considerar tus deducciones personales. Okay. ¿Sí? Entonces, en el caso particular de las deducciones que están relacionadas con aportaciones que tú hagas a un instrumento de ahorro a largo plazo, por ejemplo, un plan de retiro, un plan personal de retiro, una subcuenta de aportación voluntaria, ese monto que tú aportes a esos instrumentos como tal, no te juegan para la limitante del 10%. Ok. Recordarás que limitaron que era un monto o el 10%, lo que sea menor. Entonces, ahora ya quitan esta parte que aportas. Así es, esa parte dice, esto no entra a tu 10%, pues la verdad creo que es una medida correcta e inteligente. Por supuesto. Porque estas dos tipos de instrumentos tienen sus reglas, tienen sus reglas de monto, reglas de la permanencia para que sea una deducción. O sea, está muy bien hecho. Y es más, creo que hasta es un tema que muchas veces no se ha explotado mucho. Es una posibilidad de que tú generes un ahorro y como tal, esa cantidad que tú hayas aportado se considera como una deducción en ese momento. Pues ¿sí? Yo creo que es hasta sentido común, ¿no? ¿Sí? Porque pues estás depositando un dinero, es un ahorro que genera economía, bueno, que genera que en el banco o en las Afores o en donde tú las quieras poner, pues para tu economía futura, ¿no? Así para es. Tu retiro, claro. Entonces, ahí hay reglas, por ejemplo, que si tú hoy deduces, pues cuando tú vayas a retirar ese dinero lo tienes que acumular, o sea, claro, pero claro. Al final de cuentas, pues es un ahorro que generas hoy en tu carga fiscal. Es importante ahí ver ya cómo venga la aplicación ya en particular de este tipo de reforma. Yo creo y estoy hasta casi seguro que también van a permitir algo para 2015, pero bueno, no quisiera adelantarme en ese punto. Pero bueno, ¿no? Esta parte creo que es favorable. Así es. Ahorita, amigos, ahora sí, vais y cómprese. Bueno, no, inscríbase o adquiera un plan de pensión de retiro. Pensión de retiro. Pero plan personal de retiro, perdón. Plan personal de retiro, ¿no? Okay. Entonces, ese es un tema creo que importante. Otro que hay dentro de esta propuesta de reforma fiscal está relacionada con un programa de repatriación de capitales que tengas tu dinero en el extranjero. Bueno, sí, había hasta una fecha límite para declarar el dinero que te habías llevado, ¿no? Ah, no, este tipo de programa es un programa que generalmente se han ido repitiendo más o menos cada sexenio, cada nuevo presidente ha sacado este tipo de propuesta. En ahora el cual sí, tú puedes repatriar tus capitales. Como para que regresen la lana. Así es. Pero fíjate que en el caso particular de este decreto de repatriación, más bien, no decreto, esta solicitud, o más bien este procedimiento para repatriar capitales, viene una regla en la cual sí tienes que pagar el impuesto. Porque muchas veces esos decretos de repatriación de capitales era como que tú regresa tu dinero, paga una cantidad determinada. O tu dinero puede seguir en el extranjero y paga una cantidad por ese dinero. Pero lo declaras. Ahora, no es así, te lo tienes que traer a México y lo único que te dice es como que no te voy a preguntar mucho ese dinero de dónde venía. De dónde surgió. Es importante y créeme que ya, bueno, hay que empezar a valorar mucho esto porque sí establece como limitante que ese retorno se haga en los primeros meses, en el primer semestre del 2016. Ah, ok. Ahora, ¿por qué también recalco otro punto importante? Recordemos que a partir de este mes ya existe el intercambio de información entre el SAT mexicano y el IRS de Estados Unidos. Bueno, el SAT norteamericano. Es más, aquí, fíjate nada más, creo que por primera vez les ganamos a los gringos, o sea, ya el SAT ya le informó al SAT gringo, al IRS, ya le informó de los ciudadanos americanos y empresas americanas que tengan cuentas bancarias en México. Ya lo hizo, pero el IRS no lo ha, o sea, no reportó la contraparte. Entonces, habrá que ver ahí, este... O sea, a lo mejor lo que pasa es que le dijo, oye, tengo eso, pero sí, pero si te lo suelto va a ser sí, va a ser bomba. Entonces, yo creo que es importante que aquellas personas que en algún momento tuvieron dinero que se fue solito ahí sin que se dieran cuenta y lo tienen en el extranjero. Así como la lana que tenía el Vester. Ajá, algo un ejemplo, parecido, ¿no? Sí. Entonces, es que eran sus ahorritos. Vale la pena evaluar pues esta posibilidad de repatriar los capitales. Aquí nada más es, o sea, si tú puedes, lo vas a traer del extranjero, habrá reglas seguramente en qué lo tengas que invertir, o sea, habrá... Oye, pero aquí también, ¿dónde queda la ley de protección de datos? Ya ves que hasta en los bancos o en las agencias de autos, cuando compras un coche y pagas en efectivo, tienes que decir de dónde viene el dinero. Para sí, que claro. Yo creo que algo similar deberán de hacer, o sea... No tan fácilmente. Ay, qué bueno que me das chance. Mira que tengo $1,000,000,000 dólares Estados Unidos y los traigo. No, así ha sido en otros momentos los decretos de reparación de capitales. O sea, sin cuestionar mucho. Sin preguntar mucho. Sí, mucho, ¿no? Lógicamente sabemos que pues, que no pregunta mucho, pero tendrás que declararlo. Claro. Entonces, claro. De una u otra forma, pues bueno. Pues vas a tener que decir de dónde surgió esa lana. No sé. Yo no creo que más bien porque... Es parte de lo que tú buscas al crear un decreto de repatriación. Es como que, bueno, ya tráelos y me olvido de... Es como limpiar la casa. Limpiar la casa. Si había una investigación porque te enriquecimiento ilícito y tú regresas la lana, también esa investigación... Bueno, ahí sí, no quisiera decirte algo no correcto. Correcto porque pues ya es un ámbito no fiscal. Correcto. Ya es un ámbito de entiendo que es de responsabilidades gubernamentales, correcto, ¿no? Correcto. Entonces ahí sí no te sabría decir esa parte, ¿no? Pero como tal, bueno, hay que revisar. Traigan la lana, hombre, total. Y hay que revisar los detalles, ¿no? Sobre todo, y como siempre es para cada caso, hay que evaluar los pros y contras de hacer algo así, ¿no? Y aquí, amigos, la parte y la reflexión, digo, si usted cae en este caso que tiene sus ahorritos allá sin que los haya declarado, pues comuníquese con Carlos para que le dé la inteligencia adecuada de cómo proceder y de cómo hacerlo. Pero no va a ser un comentario. No es pecado tener dinero fuera del extranjero. No, por supuesto, en el extranjero, no, ¿eh? No, claro. Siempre y cuando tú lo declares, o sea, el dinero ya sea un dinero, vamos a llamarle limpio fiscalmente, y la ganancia que genere el extranjero, ya sea intereses o ya sea ganancia cambiaria, tú lo declares y claro, ya. Claro, no tienes problema. Vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. Otra linda canción, amigos, de aquella época, esta es de 1969, del álbum Odyssey and Oracle. De The Zombies, ¿se acuerdan de este grupo británico? Time of the Season se llama la canción. Es, bueno, algunas canciones de este álbum, Odyssey and Oracle, fueron grabadas como sencillos antes de Time of the Season. La canción fue lanzada como sencillo tras el fracaso de sus antecesoras y triunfó. Esta canción se volvió pues un clásico un año después de la separación de la banda. Buena música de zombies. Ahora están muy de moda los zombies, ¿no? Hay cualquier clase de series televisivas donde todos son zombies, ¿no? Sí, oye. The Walking Dead, si no es que qué barbaridad. Bien, gracias, Juanelo. Buena música. Gracias por acompañarnos, amigos. Déjeme darle una recomendación. Mire, a partir del 25 de octubre, a partir de esta fecha están abiertas las inscripciones para la gran primera ruta de Sadassi, los héroes Mérida. Esta ruta ciclista, se va a llevar a cabo el 25 de octubre a partir de las 7:30 de la mañana, es un domingo, y va a partir del desarrollo de los héroes. Mire, tiene la ventaja de que hay una ruta, mini ruta para los chiquitines, para los niños, para las familias, para los abuelitos, los papás, que va a ser alrededor de todo el fraccionamiento de los héroes, así es de que prepare su bicicleta, inscríbase y entre a esta primera ruta. La ruta fuerte va a estar 100 kilómetros, que son dos vueltas alrededor del periférico, y 50 kilómetros, que es una vuelta del periférico. Las categorías de la competencia, la elite, son los que se avientan los 100 kilómetros de 18 a 35 años, la juvenil de 15 a 17, la máster de 40 a 49 y la máster B de 50 años en adelante. Pues yo lo invito a que se inscriba. Nuestros amigos de Grupo Sadassi siempre haciendo estos eventos, y créame, eventos con un sentido de responsabilidad social. La bolsa ecológica, te van a dar el kit que incluye una bolsa ecológica, playeras dry fit, derecho a participar en el convivio que se realizará al término de la carrera deportiva, 250 pesos, y todo esto es para ayudar, amigos. Todo esto, la verdad que Grupo Sadassi va a ayudar mucho a una de las fundaciones más importantes, porque lo hace precisamente para ayudar. Brindamos a más de 300,000 familias en todo México, en tres estados. Grupo Sadassi está presente, y para festejar los 10 años en Mérida y los 40 años de su vida, ofrece esta carrera, que va a ser en beneficio económico de la Fundación Niño y Crías AC, que es una asociación que trabaja día a día por la conservación natural, fomentando la integración de la educación, la ciencia y el desarrollo sustentable. Yo creo que muy loable lo que hace Sadassi. Y bueno, sirve que, mire, date una vuelta. Si te vas a inscribir, vete a Los Héroes y inscríbete en la carrera, y dale una vuelta a las casas, cómprate una casa en Los Héroes. Este fraccionamiento, que es una delicia, quedó muy bien con el nuevo distribuidor vial sobre periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Tiene una entrada esplendorosa al fraccionamiento. Ahí están la caseta de ventas, y podrás darte cuenta de lo que te ofrece Sadassi. Te voy a dar el teléfono: 176-3050. Y también métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos platicando sobre estos beneficios del presupuesto fiscal del 2016. ¿Con qué seguimos, Carlos? Bueno, seguimos con otro tema que no es directamente, bueno, una parte sí es fiscal, pero la otra es más económica. Es que en esa semana la Presidencia de la República informó, o más bien hizo una presentación, de la creación de algo que se llaman zonas económicas especiales. Correcto, ¿sí? Correcto. Esta zona económica especial, de otra manera, lo que busca es crear espacios físicos, territoriales, en el cual tengan determinados beneficios. Correcto. Por ejemplo, hablando de nuestro ámbito, que es del tipo fiscal, lo que se ha dado en algunos otros países es que las operaciones que se den en esa zona como tal, pues tengan beneficios de índole fiscal. Sí. Un ejemplo, sí. Un ejemplo, mira, una de las zonas que buscan ellos generar o crear, porque son tres zonas las que ellos están promoviendo de manera inicial, es lo que se conoce como el Istmo de Tehuantepec. Esa zona que va desde el puerto de Veracruz hasta, pues, tu tierra, ¿no? Pues sí, allá en la zona de Juchitán, de Oaxaca, Cruz, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se busca, yo sé que es complejo ahí, a lo mejor verlo en el mapa, hubieran dicho, si se hubieran hecho, en lugar de haber hecho el canal de Panamá, hubieran hecho el canal del Istmo de Tehuantepec. Bueno, se supone que antes de que hicieran el canal de Panamá, estaba previsto que lo hicieran por ahí, ese cruce entre los océanos, ¿no? Pero es curioso, porque muchos países han usado esta estrategia de zonas económicas especiales. Recuerdo en especial Singapur. Claro. Cuando empezó a integrarse a los tigres asiáticos, ellos en su puerto, me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero porque tiene muchos años, ellos te otorgaban que fueras a instalar fábricas, plantas allá, y en el puerto no ibas a pagar impuestos por 50 años. Así es. Y ve el desarrollo que obtuvo, claro, entonces, Singapur, ¿no? Entonces aquí lo que buscan... es algo similar. Es algo similar, no han dicho específicamente qué sí, va a ser. 50 años, claro. Porque lo que buscan sobre todo generar en esta parte es un corredor logístico. O sea, no nos va a dar el dinero para hacer un canal, pero al final de cuentas buscan, es más, hay un compromiso, bueno, esperemos que así lo cumplan, de hacer toda la infraestructura para que tú puedas hacer esa logística. ¿Qué es lo que buscan al final de cuentas? Que algo llegue vía Coatzacoalcos, correcto, se vaya por Oaxaca para poder exportar pues toda la parte del Pacífico. Claro, salir entonces, a Salina Cruz. No sé, seguramente, porque he hecho eso en otros países, es que la cadena de servicios que se den en esa zona económica especial, por ejemplo, vaya sin IVA. Correcto, ¿no? Sí, vuelva a una zona se ponga comercial una especial. Zona especial. Entonces, es un beneficio económico. ¿Qué significa? Si hoy únicamente tú llevas las operaciones, no llevan IVA cuando tú compruebas que es para una exportación. Pero a lo mejor resulta que una empresa que se instale en el puerto de Coatzacoalcos y que sea, no sé, una transportista y que va a llevar movimientos a alguna zona de Tehuantepec. Salina Cruz, no, bueno, y que esa mercancía vaya dirigida hacia una exportación, esa operación no lleve IVA. Correcto. Entonces, es un beneficio enorme, claro. Importante, ¿no? Seguramente va a haber beneficios para promover la inversión. Promover de inversión, por ejemplo, deducciones inmediatas. Correcto. ¿No? O sea, okay. No importa el monto, ahí sí no importa si es una empresa de 50, 100 millones. Y bueno, y más ahora que ya salió la segunda ronda de compañías petroleras, ajá, que pues esa zona también es una zona petrolera. Sí, muy importante. Así es. Todo el Pacífico, Veracruz. Más bien el Golfo de México. El Golfo, perdón. Vamos a ver clase de geografía, oye. No, estaba yo pensando en Campeche, sí, pero okay. Del Golfo. Entonces, la del Golfo, pues es la parte donde se va a sustraer lo más importante de todo la parte energética. Correcto. Pero pues aquí hay que llevárselos. Pues sí, hay muchos que hay que echarlos del otro lado. Del otro, ¿no?, lado. Entonces genera esa zona, das el IVA, por ejemplo. Seguramente va a haber acreditamientos de impuesto a la renta, o sea que no, yo no creo que lleguen al extremo tal, porque va a ser difícil que no te digan que no pagues impuestos durante cuántos años tú dices. Bueno, que según 30. Recuerdo en Singapur, 50 pero, años, ¿no? A lo mejor hay para impuestos menos importantes, ¿no? O sea, ¿qué me refiero? A lo mejor impuesto de importación no tengas que pagar. A lo mejor a los prediales no haya que pagar, correcto, impuestos. Sí, o sea, le vas a dar facilidades instalen empresas. Para que se instalen. Infraestructura. Así es. Bueno, el gobierno tendrá que poner infraestructura como carreteras, ferrocarriles, transporte, etcétera, ¿no? Para que pueda surgir toda esta zona. Para que, ¿no?, pueda surgir. Es más, va a haber como un tipo, como tipo Panamá, ves que hay como que un presidente del canal de Panamá. Zona, claro. Entonces sí. Va a ser aquí igual, van a designar un presidente, esperemos que designen un presidente que tenga la capacidad técnica para desarrollarlo. Que no sea político. Sí, bueno. Es difícil. Es difícil esa parte, ¿no? Aquí como, te voy por ejemplo, hace poco hablando con un amigo, y eso es anecdótico, ves que hay esta instancia en la parte energética que es la comisión, la de hidrocarburos, ¿no? Sí, bueno, entonces, es la que está sacando sí, todas las... entonces de repente le digo a ese amigo que está en un ámbito importante de la parte energética, le digo, oye, ¿pero a quiénes contrataron si la experiencia energética operativa estaba en Pemex? O sea, ¿a quiénes se llevaron? Entonces dice, mira, pues sí, hay unas partes ahí, pero hay otras personas que en ese momento no tienen la experiencia necesaria. Claro. Y eso claro. Va a tardar. Entonces, esperemos que para este tipo de funciones... pongan gente que sea capaz. Y lo más importante... Pero déjame decirte una cosa. Yo, por lo menos que tuve la experiencia de estar en contacto con Pemex, Pemex sí tiene gente capaz. Ah, no, muy capaz, muy capaz. Muy capaz. Porque también, no, las cosas no saldrían de alguna otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. Bueno, regresando al tema este de la zona energética. Entonces, lo que se busca, esta zona económica especial, es fomentar el movimiento logístico. Se busca, al final de cuentas, también sabemos que es una zona, pues, de baja... calidad de vida, ¿no? Claro, este, claro. Sí, bueno, hay un retraso. Son las zonas económicas más pobres más de pobres. Nuestro país, ¿no? Entonces están queriendo fomentar eso. ¿Cuáles, oye, ¿cuáles van a ser? ¿Habrá algo que nos toque en estas zonas, pues mira, en lo que respecta a Yucatán? De inicio, nada más están señalando tres zonas. Ok. Pero no lo limitaron. O sea, en sí lo que hacen es emiten un. Es una propuesta de crear la ley de zonas económicas especiales, pero en esa ley no te dicen cuáles van a ser. Correcto. Sino que en habrá teoría que van a haber encontrar. Va a haber unos decretos, pero los que sí anunciaron es, por ejemplo, en el en Puerto Chiapas, ¿sí? Ajá. La otra es en el puerto de Lázaro Cárdenas y la otra lo que es el corredor del Istmo de Tehuantepec que va de Salinas Cruz, Oaxaca a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Pues sensacional, amigos, hay que estar pendientes, sobre todo porque va a haber oportunidades de inversión importantes en toda esta zona. Y bueno, pues nosotros estamos acá en el sureste mexicano. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena canción, amigos. Johnny B. Goode es esta canción del guitarrista norteamericano Chuck Berry. ¿Quién no se acuerda de Chuck Berry? Bueno, no muchos. Yo. Esta canción es de allá de 1959 del álbum de estudio Chuck Berry Is on Top. Yo me acuerdo nada más de Chuck Norris. Del Chuck Norris. Chuck Berry, bueno, una canción clásica. Quizás esta fue grabada en marzo de los 58 y se publicó como sencillo a través de Cheese Records. Buena música, buena selección. Bueno, música de aquellos tiempos de la cuando iniciaba el rock and roll en pleno apogeo. Y bueno, Chuck Berry yo creo que es uno de los intérpretes pues más famosos con respecto a esto del rock and roll. Este es el género rock and roll auténtico. Bueno, para mí todo es rock and roll, lo que suene a tamborazos y a guitarras eléctricas. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% del chequeo de tus colaboradores? Déjeme decirle que OnTheMinute, esta aplicación para el control laboral de NationalSoft, es verdaderamente una maravilla. Te permite a través de huella digital o reconocimiento facial que tus colaboradores registren entradas y salidas. Te permite generar tu prenómina y llevarla a los principales sistemas como Compaq. Te permite además con el módulo de timbrado de recibos de nómina, así es de que está completo. Además fue premiado OnTheMinute como la aplicación de control laboral más solicitada. Y esto fue por la revista InfoChannel, así es de que NationalSoft en el top de los desarrolladores de software a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos están aquí en Yucatán y te pueden atender directamente 941-5077, márcales, no tienes absolutamente que andar buscando en otros lados este tipo de aplicaciones. Bien, ahora también déjeme darles algo aquí que me mandaron mis amigos de Grupo Modelo. ¿Qué nos aporta la cerveza? ¿Te gusta la cerveza? Es yo creo que la bebida nacional claro, más rica del mundo, ¿no? Bueno, es que a mí me encanta. Sí, sí, es. Y con el calorcito mejor. La cerveza es una de las bebidas con alcohol más populares de todo el mundo. Y al igual que otras, consumida con moderación, puede ser parte de un estilo de vida muy saludable. O sea, obviamente todo con medida, amigos, claro. Pero... por esta simple y sencilla razón se recomienda incluir cerveza en una dieta balanceada. Fíjate, esto es la primera vez que lo escucho. Y que combine con tu estilo de vida saludable. Te recomendamos las que produce Cervecería Yucateca. Sobre todo yo te recomiendo pues una Montejo. ¿Te gusta la cerveza Montejo? Riquísima. Yo creo, amigos, y mira aquí lo sensacional... Es que la cerveza Montejo se va a fabricar nuevamente aquí en Yucatán a través de la planta que va a instalarse Cervecería Yucateca de Grupo Modelo en unos años más, con una inversión importante. La cerveza es una bebida natural con bajo contenido en calorías. Déjeme decirle, un vaso de 200 mililitros tiene tan solo 90 calorías. Mira, está bien chévere. La verdad que yo nunca había... me había percatado en esto. En el caso de la cerveza sin alcohol, esta cantidad se reduce a una medida de 34 calorías por cada 200 mililitros. ¿Cuánto trae una botella normal de cerveza, no me acuerdo. No sé. Ay, se la toma uno, pero cree que sí. Ese detalle, ¿sabes? No lo te fijas. No llegamos hasta allá. Mire, por todo lo que contiene la cerveza, el lúpulo, la malta, el agua, los minerales, ácido fólico, contiene vitaminas, pequeñas cantidades de vitamina del grupo B, tiene fibra, la fibra es muy saludable para el estreñimiento, polifenoles, antioxidantes naturales, pues ahí está, échese una cheva. Y lo mejor que sea de Grupo Modelo, y lo mejor de eso que sea una Montejo. Así es. Lo mejor que puede haber. Claro. Bien, amigos, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos viendo esto del presupuesto fiscal. ¿Con qué cerramos? Las zonas económicas, perdón. ¿Con qué cerramos, Carlos? Bueno, aquí, de otra manera, esperar que también se genere algo para Yucatán como tal. Y yo creo que tenemos que ver, no pensar como que, oye, ¿por qué no nos tomaron en cuenta ahorita? Porque lo más importante, yo lo veo así, que la infraestructura de capacidad de servicios que estamos generando en Yucatán, ajá. Tú pones un ejemplo, por ejemplo, ahorita hablabas de Ondemino, ¿no? Uh-huh. Lo que es el Restaurant Soft. Entonces, hay una realidad que aunque esa zona económica sí la van a buscar, tener beneficios y todo, pero no tienen toda la capacidad de servicios que tenemos nosotros. Correcto, es correcto. Entonces, tenemos que a lo mejor ver de qué manera les podemos dar servicios a todo lo que esté en ese área. O sea, y yo estoy totalmente seguro que se va a dar, Carlos, porque Mérida, la ciudad, se está convirtiendo en un clúster de empresas desarrolladoras de software. De así es. Viene esta planta en Junucmá de Grupo Modelo, uh-huh. Que de aquí van a fabricar toda la cerveza Montejo que van a vender en todo el mundo. Claro. O sea, yo creo que nuestros cuates de A y B, InBev, esta empresa gigantesca a nivel mundial, pues yo creo que es la empresa más grande de cervecera en el mundo, pues yo creo que ya tomó en cuenta estas condiciones, uh-huh. como para decir, oye, voy a poner una planta en Junucmá, debo de tener considerado cómo voy a sacar la cerveza uh-huh. para todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y ahí debe de entrar esta zona económica del corredor. Ligarse a ella, ¿no? Y pegarse a ella, claro. Claro, darse sí. a ella, por supuesto. Sí, entonces, tío, tendremos que esperar los beneficios fiscales, tendremos que esperar, no creo que vaya a ser tan inmediato esto, porque sabemos que son zonas que están olvidadas del gobierno en la parte de infraestructura. Pero bueno, al final de cuentas es una buena noticia, ¿no? Yo creo que, bueno, así como que tan olvidadas, no tanto, ¿no? Yo creo que la infraestructura, por ejemplo, carretera a lo que yo me refiero, la península está muy bien. Ah, no, yo me refiero a esta parte de la parte península, o sea, esa parte de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos. No tiene ninguna comparación una carretera que tenemos aquí de Mérida a Progreso a las carreteras que hay allá. Por supuesto. Sí, entonces okay. Esa es la parte que yo me refiero, que no tienen esa conectividad que nosotros tenemos como tal, ¿no? Y yo creo que esa infraestructura, pues finalmente nos va a ayudar para sacarle provecho a esas zonas económicas, ¿no? Claro. Yo claro. creo que ahorita, una pregunta, Carlos, visualizando esto, haciendo una planeación, ¿Es ya, digamos, factible hacer planeación de inversión para estas zonas, para empresas yucatecas? ¿Ya valdría la pena considerarlo? Porque para mí, pues el que pega primero, pega dos veces. Claro. ¿No? Mira, aquí teóricamente los decretos van a salir en enero del 2016. Ok. Pero ya estamos, o sea, ya estamos a dos meses. Ya estamos a nada, meses. ¿No? Entonces, yo creo que sí valdría la pena, sobre todo si estás directamente en el ramo de logística, el ramo de transportes. Claro, pues aquí tenemos una gran empresa ¿sí? de Pensa, así es. Entonces, tiene camiones, etc. Entonces, ese tipo de servicios yo creo que sí vale la pena, sobre todo lo que esté más pegado al puerto, o sea, por lo que esté más pegado al puerto de Coatzacoalcos y lo que esté más pegado al puerto de Salina Cruz, ¿no? Aquí es importante que hagan bien las cosas, porque no sepas, por ejemplo, que hay un túnel que en teoría va de Coatzacoalcos a un lugar que está enfrente de Coatzacoalcos, creo que llevan 15 años no y, lo usan, sí. No lo usan, no han terminado, ¿no? Entonces, les quedó chico. que no se queden buenas intenciones. Correcto, ¿sí? Yo creo que ese es el mensaje y la reflexión, amigos, porque pues yo creo que las oportunidades ahí las tenemos y simplemente tenemos que coadyuvar. No, yo estoy consciente de que el gobierno no lo tiene que hacer todo. Sí, el gobierno a través de políticas públicas es el que va a o no a detonar la economía. Las políticas públicas está escrito en la historia. Los gobiernos sí son responsables de que un país tenga ese futuro económico viable, ¿no? Pero también nosotros los empresarios tenemos que estar en una posición muy proactiva. Claro, claro, así es, así es. ¿Dónde entonces, te pueden localizar, sí, claro, mi querido, mira, Charlie? Estamos en el 287-9057 y mi correo es cvázquez, con las dos con Z, @impuestum.net. Es el buen momento para acercarse, claro, con nosotros. Claro. De otra manera, tratamos siempre de comunicarnos como espero que nos han dicho que es una comunicación clara. Muy bien. Tratamos de explicar bien las cosas y sobre todo que el empresario vaya entendiendo que realmente está cambiando toda la parte del esquema de fiscalización del SAT. Claro. Y eso hay que estar muy preparados para eso. Hay que innovar y hay que meterse a la tecnología. Gracias, Carlos. Por nada, Roberto. Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.